de la comarca puedan acudir a ambas actividades, la del el Bolsón a las 2 de la tarde y la del Lago Puelo, que se hará con posterioridad. ¿Podés confirmarnos la hora, Elsa? Sí, sí, por suerte vamos a poder asistir a las dos, ya que los horarios son bastante amplios esta vez. Acá en Lago Puelo se va a hacer a las 18:30 en la plaza. A ver, micrófono abierto. Restauración del mural, o sea, se va a volver a instalar porque lo sacaron, lo tiraron al suelo, así que se va a volver a instalar el mural. Sí. Parches y marcha. Y a esto se va a sumar la participación del grupo Las Magdalenas y una muestra fotográfica. Así que, bueno, hoy más que nunca, ¿no? Decimos que hay que resistir. Hoy escuché, resistir es crear. Y realmente hay que resistir creando de diferentes formas, demostrar que no estamos dispuestos a resignar derechos. Y no estamos hablando de derechos, qué sé yo, que surgen ahora, nuevos, que se van descubriendo y se está luchando por instalar. Estamos hablando, en este caso, de derechos básicos, elementales, ¿no? Como el derecho a la vida, el derecho a poder contar con un pedazo de tierra para vivir, ¿no? Derechos elementales que creíamos que, bueno, que no íbamos a tener que volver a esto. Si bien nunca se pudieron revertir algunas situaciones, pero hoy más que nunca hay que estar en las calles para no volver atrás, ¿no? Para ir para adelante, para poder reivindicar esto y no dejar que nos pisoteen. Elsa, buen día. Sí. Nora te habla también, acá sí, en el piso. Sí. ¿Qué tal, Nora? Vos recién mencionaste que el mural fue sacado. ¿Podés contarnos algo más de eso? ¿Si está resguardado? ¿Qué pasó con el mural? No, el mural instalamos un grupo grande de vecinos que está acompañando estas luchas. Fue instalado con un gran consenso. Y días posteriores ya vimos que estaba inclinado. Bueno, como aparecen muchas fotografías en... Le tacharon los ojos, ¿no? Es algo llamativo, siempre se ensañan con la mirada de Santiago, como evitando que nos esté juzgando, ¿no? Primero hicieron esas intervenciones y trataron de tirarlo. Bueno, ya finalmente en estos últimos días ya se encontró en el piso, y antes de que se lo lleve alguien, el colectivo pudo reaccionar a tiempo y llevarlo para restaurarlo. El intendente, cuando hablamos con el intendente dijo que la municipalidad no lo iba a retirar, que él, de alguna manera, lo que dijo es que estaba de acuerdo, en la charla que tuvimos los vecinos con él, que él no estaba en desacuerdo con que esté ese mural ahí, y que iba a hablar con la policía para que lo resguarde. Lo que no se pudo conseguir de parte del Consejo Deliberante, que lo declare de interés municipal, que eso ya hubiera sido, ¿no?, algo importante. Creo que para la mirada de muchos, incluso del turismo, que vea que este es un pueblo y es una comunidad que está atenta a preservar los derechos humanos. Sí, lo llamativo sí, de todo ese episodio es que en ningún momento hubieron voces que repudiaran o rechazaran todos los daños que sufrió el mural e indirectamente la agresión hacia quienes lo promovieron y lo realizaron. Creo que es muy llamativo porque, por un lado, se dice que hay sectores que quieren imponerse colocando el mural y poniendo plasmando su reclamo a través de él, y por otro lado no se dice absolutamente nada de esas otras intervenciones que rompen algo que fue construido por un colectivo de personas que están reclamando otra cosa. Eso es llamativo también. Tal cual, como vos decís, viste, la doble vara que se usa para todo. Es así, es lamentable, bueno, es lo que hay y es a lo que tenemos que resistir. De manera pacífica, porque, viste, el argumento de ellos, porque mienten en todos los niveles, y bueno, el argumento es la violencia. La violencia, cuando hablamos de violencia, ¿de qué violencia hablamos? Violencia es todo. Violencia también es el no hacer, ¿no? El no hacer nada. porque haya más justicia. Violencia también es que haya pobreza. Violencia se da también con la palabra. Hay muchas formas de violencia. Tal cual, y también la violencia simbólica, que significa instalar estas, o permitir, entre comillas, que estas expresiones agresivas por parte de algunos sectores, ya sea a través de la expresión verbal, cuando están agrediendo con palabras groseras e injustas, o cuando se retiran los carteles que se ponen, o cuando se rompe violentamente, como en este caso, construcciones que han sido realizadas por quienes piensan otra cosa, y eso revela una gran intolerancia que también es una muestra de agresión, ¿no? Tal cual, tal cual. Y agredir también, violencia también es mentir descaradamente como lo están haciendo. Imagínate que si a nosotros nos pega realmente, nos duele muchísimo escuchar las terribles barbaridades que se dicen, no las opiniones diferentes, sino las mentiras. Bueno, estamos hablando de opinar diferente y no tolerar otra forma de ver las cosas. Estamos hablando de la mentira descarada. Mienten desde los ámbitos nacionales, locales. Imagínate si a nosotros nos pega, porque es totalmente injusto. ¿Qué sentirán las familias, no? Los más allegados también. Es una falta de respeto, un manoseo, una insensibilidad total. Y por eso decimos, bueno, hoy más que nunca, ante tanta mentira organizada, hay que salir a decir la verdad, a gritarla, a todas voces y en todos lados, y de todas las formas posibles, ¿no? A decir la verdad, no callarse, y no ser indiferente, porque también es cierta, indica cierta complicidad, ¿no? Si no me muevo para un lado, estoy beneficiando el otro. Entonces, bueno, confiamos en que cada vez se sumen más vecinos a estas luchas, que no necesariamente, no estamos hablando de violencia, pero sí a estos reclamos, a estos pedidos de justicia, a estos pedidos de preservar el Estado de Derecho. Bien, Elsa, a mí me gustaría que también rescatar otra cosa que creo que es lo que nos da fortaleza y reconforta, y es que el colectivo expresa la unidad de muchos sectores que están como en una sintonía de reclamo y de acción, y me parece que eso sería también interesante que vos nos pudieras contar cómo está constituido el colectivo y cómo se encuentra trabajando. Bueno, sí, la verdad que no sé si me voy a acordar de todos los que participan, por eso te pido a vos ayuda, Patria, a los que están ahí, pero participa ATE, participa la biblioteca, las jubilades actives, les jubilades actives, ATECH Noroeste, vecinos independientes. Y la colectiva, Elsa, la colectiva de mujeres del Aguapuelo. Eso, la colectiva de mujeres, la asamblea. También participan las juntas vecinales del paraje Entre Ríos y de Villa del Lago. Exactamente, y de Villa del Lago. Sí, y realmente el otro día que tuvimos la última reunión que tuvimos, porque son reuniones que también la satisfacción es que no son reuniones, bueno, meramente para sí, necesitamos contenernos, pero no quedan ahí, ¿no? Todo después lleva a una acción. Así que eso también es muy satisfactorio. Y realmente el otro día me fui así muy bien, porque uno llega bastante angustiado con todo lo que está sucediendo, y uno se siente ahí contenido, ¿no? Y con más ganas de hacer, con más fuerzas. Así que realmente es una gran cosa este colectivo, y ojalá que sigamos así, porque muchas veces, como en todos lados, no es que todo es rosa, no es que todos pensamos lo mismo o queremos actuar de la misma manera, pero enseguida reaccionamos porque sabemos que bueno, que es imprescindible respetarnos. Es imprescindible respetarnos entre nosotros, y los cambios de opinión que tengamos, poder hablarlos, porque si no, nos pasan por encima, ¿no? Hay que saber identificar al enemigo. Esa es la premisa que pienso que deberíamos tener. Saber dónde está el enemigo y para dónde apuntar, ¿no? Entre nosotros, tratar de mantener la unidad y la tolerancia. Así que, muy bien, Elsa, muchísimas gracias. Ahora con el audio que también elaboró el colectivo. Sí. Vamos a cerrar y vamos a convocar para esta tarde a las 18:30. Un abrazo enorme. Muy bien, que nos encontramos en la calle entonces. Gracias. Gracias a ustedes. Tenemos derecho a reclamar, a defender el territorio, a acompañar la lucha del pueblo mapuche. Por una piedra va una bala, por una piedra va otra bala, y así los están matando. Basta decirnos al gobierno, basta de matar y matar y matar. Tenemos derechos, pero hay una banda armada y peligrosa que los avasalla. Esa banda es el gobierno. Si nos acostumbramos a desalojos de comunidades, a la represión, a que haya presos políticos, a la violencia institucional, esto no va a parar. ¡Santiago Maldonado! ¡Presente! ¡Santiago Maldonado! ¡Presente! ¡Santiago Maldonado! ¡Presente! Si no tenemos verdad y justicia por los asesinatos de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel. Por eso, el colectivo por Santiago Maldonado de Lago Puelo convoca este viernes 1 de diciembre a las 18:30 horas en el mural de Santiago, en la Plaza Central. Habrá micrófono abierto, intervención del mural, pintada de remera, parches y marcha. Basta de represión y muerte. Nos encontramos en la calle.